patio donde duerme mi niñez. Al sentir lejos apreciamos el valor de pequeñas cosas que despiertan la razón. El pasar del tiempo todo lo quiere borrar, los buenos momentos para siempre quedarán. Pasarán los años antes de poder volver a pisar el patio donde duerme mi niñez. Pasarán los años antes de poder volver a pisar el patio donde duerme mi niñez. Pasarán los años antes de poder volver a pisar el patio donde duerme mi niñez. Pasarán los años antes de poder volver a pisar el patio donde duerme mi niñez. Preguntaron a la abeja, ¿qué es la miel? Y la abeja levantó vuelo sin responder. Y un zángano que allí estaba dijo, yo contestaré. La miel es polen y flores que en celdas se han de poner, y así, volando y libando, se hace la miel. ¿De dónde sale el azúcar que le da la exquisitez? ¡Ah! Dijo el zángano al punto, yo solo la sé comer. Y uno de tantos del pueblo dijo, yo contestaré. Trabaja y vuela la abeja, y de su entraña al nacer sale de dolor y esfuerzo la rubia y sabrosa miel, esa que labora el pueblo y el zángano se ha de comer. Aprendamos, aprendamos, si aún es tiempo de aprender, que mueran todos los zánganos y solo coma la miel el pueblo que la elabora del alba al anochecer. Cuando lo miro al abuelo, siento un dolor en el alma y un no sé qué por adentro mezcla de pena y de rabia. ¿Quién iba a decir que un hombre que se brindó por su patria llega al final de sus días tan pobremente y sin nada? Doblado en dos por los años, parece que se achicara. Le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Son manos encallecidas de campesinos sin chacra que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es de quien la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto, que me ha brotado del alma, se levante reclamando la tierra que él tanto amara.

que el último pez haya sido pescado, entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. Era una tarde en un boliche copaicando, y la tristeza se borraba con alcohol. El mostrador se balanceaba con espanto por las penas del amor. El mostrador se balanceaba con espanto por las penas del amor. El canto macho se enredaba con las trenzas de la china que temblaba de pasión, y desgajada una guitarra tiritaba al compás de esta canción. Y desgajada una guitarra tiritaba al compás de esta canción. Vení, escucha cantos de amor, que esta milonga es para vos. Y al resonar el milongón te entrega entero el corazón. Vení, escucha cantos de amor, que esta milonga es para vos. Y al resonar el milongón te entrega entero el corazón. Recibía aquel mensaje, su lecho tibio como nunca le brindó, la mano abierta como una copa de vino a su pena y su dolor. La mano abierta como una copa de vino a su pena y su dolor. Mujer y vino buscaba por el camino, por donde errante se dirige el trovador. Cantó en la noche que dirige el peregrino y su día el mostrador. Canto en la noche que dirige el peregrino y su día el mostrador. Vení, escucha cantos de amor, que esta milonga es para vos. Y al rezongar el milongón te entrega entero el corazón. Vení, escucha cantos de amor, que esta milonga es para vos. Y al rezongar el milongón te entrega entero el corazón. Y al rezongar el milongón te entrega entero el corazón. Y al rezongar el milongón te entrega entero el corazón. Borracha la luna, un día de fiesta, camino del campo llegó a la Rosal. Fue noche esa noche de caña pareja, de botas y espuelas para zapatear. Hombre contento se puso a cantar, porque la cosecha llegó a su final. Bien vale unas horas las penas olvidar, y entre trago y baile se gasta el jornal. Borracha de sueños, de humo y de caña, la luna se aleja para descansar, y junto al camino dormido el taipero sueña que es el dueño de aquel arrozal. Días y semanas de oscuras promesas, de duro trabajo, de triste sudar. Las horas son largas, esclavos del tiempo, las noches son negras, la luna no está. y junto a los ranchos se duerme el taipero. Sueña que es el dueño de aquel arrozal. Y junto a los ranchos se duerme el taipero. Sueña que es el dueño de aquel arrozal. Y junto a los ranchos se duerme el taipero. Sueña que es el dueño de aquel arrozal. Sueña que es el dueño de aquel arrozal. Sueña que es el dueño de aquel arrozal. Siempre me dieron envidia esos yuyitos del campo, nacidos en el paisaje, como nacieron los cantos, solos del aire y la luz. Esos yuyitos brotaron y en aire y luz tempranera están siempre para alegrarnos. Cuando me largo por ahí, me gustaría contarlos para ver cuántos se precisan para vestir de verde el campo. Cuando voy por el paisaje, me lo figuro observando mi siempre pasar tropero, mi siempre rumbo de ocasos. Mucho me han dado a pensar sus silencios engrillados, quemados por los inviernos resecos, por los veranos, brotan del aire y la luz, sin apurarse despacio, y su ciencia es el silencio, y un destino de alegrarnos. Siempre me dieron envidia esos yuyitos del campo. Quisiera llorar, llorar por eso de andar solitario y sin saber en qué verso has de beber la lluvia azul del atardecer. Vienes de barcos que están pintados la piel, unos queriendo zarpar, otros queriendo volver. Volver sin andar el mar, gastados de andar y ser versos, barcos de papel, ocaso azul antes de amanecer. Las calles calles estás herido de bandoneón, enfermo de eternidad, desnudando el corazón, golpeado de realidad, soñando lunas tendrás, la luna azul. Cantando y en el dolor aprendemos a morir, que solo de andar cantando y en el amor aprendemos a frontera, destino de bolsas entre las picadas. Vos sos el contrabandista que un puñado de kilos le duebla la espalda. Vos sos el contrabandista que un puñado de kilos le duebla la espalda. Corre, el guarda te ha visto y el pan de tu rancho se encuentra en peligro. Corre, flaqueza ignorada, pichón de la noche, yuyo del camino. Guapo gurí del paisaje, dolor vuelto carne sobre las barrancas. Corre, que naides te alcance, que naides te quiebre la dulce esperanza. Corre, que naides te alcance, que naides te quiebre la dulce esperanza. Mamá te espera pa' ir al boliche a comprar la galleta. Dale que falta poquito, metele gauchito, peón de mi frontera. Guapo gurí del paisaje, dolor vuelto carne sobre las barrancas. Corre que naides te alcance, que naides te quiebre la dulce esperanza. Corre, que naides te alcance, que naides te quiebre la dulce esperanza. Para movilizarte en distancias cortas, camina. Así haces ejercicio y reduces la contaminación ambiental. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la... El canto de nuestra tierra. Milonga, vos sos mi elemento. Milonga, sabes que no te miento. Una vez me dijo Alfredo que eras como el blue de Montevideo. Milonga, estás hecha del llanto de gente que encuentra en tu canto caminos que pasan por la puerta

estás preñada y acompañada. Otras milongas cuidan tu aurora, la más cantora. Canta y clarea, voz de asamblea. Tan uruguaya, milonga viuda, tan uruguaya, que no se calla. Suelta tu pena y cuéntale al mundo tu amor profundo. Dile a la vida que tú estás viva. Muerde a la muerte, milonga viuda, muerde a la muerte. Tú eres más fuerte, sigue cantando el canto querido de tu marido. Tu canto siempre es el compañero del milonguero. Mágica rosa, vuela y reposa, vuela y reposa, milonga viuda de Citarrosa. Vuela y reposa, milonga viuda de Citarrosa. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Pensando en árboles y en veredas, ay niñez del hombre, ¿dónde te quedas? Aunque hayas crecido niño en una esquina, lejos en el tiempo hoy se te adivina. Tal vez no pensaste por aquellos días que desamparado te sentirías. Tanto que soñaste con crecer contento y hoy que estás crecido, qué distinto el viento. Vuelvo a ser el niño que fui en el buceo, junto a otros gurises jugando me veo. En Tiburcio Gómez, quien en esta hora sabrá que el que canta recordando llora. Todo está cambiado y hay muros extraños. Qué distintas caras trajeron los años. Esa calle es mía, aunque sea de ustedes, con aquellas gentes y con sus paredes. Sin Don Juan ni Tina, si no está mi padre, Don Sabás, ¿dónde anda? ¿A dónde mi madre? Hoy quisiera verlos junto a mis hermanos, que por sobre todo sé que son las manos. Aunque nadie sabe las cosas que tiene, ni que en avalancha la vida se viene. Yo quiero decirles que les supe el talle, que Montevideo